El ministerio evangelístico respondiendo al llamado de Cristo incorporado y los evangelistas Denis Vélez y Melcy Robledo te invitan a su segundo aniversario bajo el tema Sigo de pie. Sábado 10 de agosto 2013 a las 7 p.m. en la Plaza Pública Antonio R. Barceló en Barrio Obrero Santulce. En las alabanzas, Anthony Velázquez. Me enamoré de ti al ver tu creación, al contemplar tu majestad a mi alrededor. Y el evangelista Brenda Rivera. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás siempre a mi lado y no me dejarás. Para más información, 787-530-4102 y 787-404-7834. Este evento es auspiciado por DV Pest Control, Sociedad de Ministerios Unidos en Cristo Incorporado, Soldados Music Sound, Redemption Graphic Design y Un Solo Cuerpo. Este evento se estará transmitiendo por www.unsolocuerpo.com.